No sé si va a estrenar Sonic 4 la película muy pronto, porque acabo de ver Amy Rose al final de la película de Sonic 3, más conocido como Sonic 3 a Knuckles. Y sí, muy pronto llegará la película de Sonic 4. No puedo esperar.